lloran de amor. Si yo miro una estrella, igual tú también la miras. Son los pensamientos que se unen, ay, por el amor y por la pasión, que ni la distancia podrá terminar. Son los pensamientos que se unen, ay, por el amor y por la pasión, que ni la distancia podrá terminar. Pronto, pronto acabará. Estaremos de nuevo juntos. Por mientras quédate en casa y no arriesguemos, que nos queda mucho tiempo por vivir. Los dos hijos, mi amor. Y no arriesguemos, que nos queda mucho tiempo por vivir, juntositos, mi amor. Tengamos fe y esperanza, que muy pronto todo esto acabará y estaremos juntos para amarnos toda la vida, mi amor. Que ni la distancia podrá terminar.